espacio por compromisos escolares. Encontraron un tiburón nuevo en Hawái. Ah, pues eso lo decimos. Vamos a ver si encontramos con uno que está solo aquí. Pero antes vamos a entrar. Tenemos muchas notas. Muy buenas noches, amiguitos, amiguitas, caramelos y bolitas. Esto es Sex and Roll Radio. Y aunque parezca que estamos en vivo, no lo estamos. Efectivamente, por compromisos escolares, durante algún tiempo esta emisión va a transmitir de manera grabada. Hoy es día miércoles. Sí, es que ya saben que el Coyote quiere superarse y va a Linea. A Licel. El grupo cultural Licel. No, vas a Linea, no te Linea. Hoy es día jueves 13 de septiembre, cuando en realidad es cuando miércoles estamos, cuando estamos 12 de septiembre. Exactamente. Y bueno, bajo un contexto futbolero entre Brasil y México, ¿eh? Estamos transmitiendo en esta ocasión. Muchísimas gracias a todos los que nos hacen favor de escucharnos. Y supondremos que la gente que nos escucha normalmente nos está escuchando el día de mañana. Por eso. Entonces vamos a mandar saludos a nuestros radioescuchos y radioescuchas. En este caso, hasta Jalapa se da el primer saludo de esta noche. Claro que sí, para la señorita Aranza, que cada semana nos hace el favor de oírnos. Y que bueno, también pueden escuchar el historial del programa por conexión rock.com.mx /blog. Y ahí lo pueden ver, ya hay varios programas, ya los estoy subiendo. Lo que pasa es que luego es un proceso un poco tortuoso. Exacto, por el tiempo que lleva el subir estos programitas a la red. Pero bueno, este sacrificio vale la pena porque ustedes están ahí. Exacto, ustedes pueden escucharlo, sincronizar su iPod porque tenemos esa tecnología. Y para los que estén en el Distrito Federal, les avisaremos en los próximos días una entrevista que le hacen a estos señores que hablan actualmente por el desfachatado y rojillo diario llamado Machetearte. Efectivamente, hay una sección que se llama el Chilanga Banda. Con arte. Ay, eso les caería muy bien a los señores de San Mateo Atenco, por ejemplo. Exacto. Machetear con arte. Pues había un tipo, no me acuerdo si en Estados Unidos, que hacía esculturas con machetes. ¿Ah, sí? Sí, bueno, usaba el machete como herramienta. Ah, yo pensé que con machetes hacía así. Sí, agarraba el tronco y... Bueno, creo que era el mismo que hacía que salió en el replay, que hacía esculturas con una sierra eléctrica. Ay, qué locochón. Pues bien, entonces este hombre sabe lo que es el machetear. Sí, sabe cómo es machetear. Les avisaremos de qué se trata para que hagan favor de leernos y no solamente escuchar. Y también pueden escuchar la entrevista porque a lo mejor y la grabamos en una de esas. ¿Por qué no? Sí, si somos chavos. Exacto. Bueno, pues en esta ocasión les tenemos preparadas muchas sorpresas, varias notas interesantes y otras no tan interesantes, pero que nosotros las hacemos interesantes. Sí, o sea, nosotros hacemos interesante lo interesante y si está interesante, lo desinterés. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya qué, Edgar? Creo que Edgar quiere que nos vayamos a rola. Sí, ¿cómo ves, Edgar? ¿O seguimos hablando? ¡Ay! ¡Qué agresivo! No, está muy agresivo este Edgar. Pues vamos, ¿con qué vamos a abrir en esta ocasión, René? Pues vamos a abrir con una muy bonita rola. ¿Qué se llama? Una muy bonita rola desde el fondo del corazón para todos nuestros amigos. Algo guapachoso. Sí, cómo no. Para que se pongan a bailar y a mover el bote, a pulir el piso. ¿A pulir el piso? Pues yo creo que sí, sí se podría. Pero más me gusta cuando mueven el bote. Y más las señoritas. Y denle al taconazo, ¿por qué no? Exacto. Pues esto es desde Brasil. Una samba para todos ustedes. Contextualizando el encuentro que desde Illinois se lleva a cabo entre la selección de Hugo Sánchez. Es muy chistoso, están jugando Brasil y México en Gringolandia. Efectivamente, con un jugador de ascendencia brasileña que en realidad está en la selección nacional, pero milita en Europa, no lo sé. Maravillas de la globalización. Efectivamente. Pues bueno, esto sigue siendo Subsex and Roll Radio por conexionrock.com.mx y los dejamos con Suco 103. O al revés. puedes perderme. Turín, turín. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Thank you. escuchando Surf, Sex and Roll. Sí, lo siento. ¿No tienes el contacto de esa mujer? Yo no tengo el contacto de la otra chica. ¿Quién eres tú? No, esa soy yo. Digo, la chica que hice Surf, Sex and Roll, ni siquiera he platicado con ella. Ah, no, entonces, ¿cómo hizo esos promos? Ah, lo que pasa es que yo conocí a otra amiga de ella. Ajá. Y le pedí de favor a esta chica si no me podía grabar Surf, Sex and Roll. Sí, lo hizo. Y dijo, no, es que me da pena, le voy a hacer una amiga mía. Y los hizo. Y los hizo. ¿No tienes el contacto de esa mujer? Yo no tengo el contacto de la otra chica. ¿Y por qué no lo consigues? Porque, no sé. Creo que ya necesitamos nuevos promos, ¿no? Sí. Bueno, ya hemos sacado poquitos. Sí, poco a poco hemos ido mejorando en eso. Si ustedes tienen alguna idea, si ustedes quieren participar en Surf, Sex and Roll, toda la gente que nos hace el favor de oírnos y quiere mandar un promo, pues puede enviarlo a surfsexandrollradio@gmail.com, grabado o la idea escrita, no, o sus fotos porno, o también si mujeres, son chicas, mujeres, si son chicas, mujeres, exactamente. Si son hombres, por favor, mándenlas a novacamuy @hotmail.com, que es el mail del gallo, el tercer locutor ausente de esta su emisión guapachosa. Sí, es que uno nunca sabe qué se va a encontrar. Exacto, hombre, mujer o quimera. Hombre, mujer o quimera. No, aparte de eso, uno nunca sabe qué se va a encontrar, por ejemplo, en la basura. Exacto, por eso hay pepenadores. Hay pepenadores. La gente que se encarga de separar los residuos. ¿Tú sabes cómo se llaman los pepenadores en Argentina? No. Cartoneros. ¿Qué no son esas personas que hacen caricaturas? No, eso es en México. El cartonero en Argentina es un pepenado. Y resulta ser que hay una historia tiro cenicienta en todo esto. Ah, sí, ¿cómo es? Ah, bueno, porque, pues, mira, había una chica que se llama Daniela Cot. Bueno, más bien se llama porque no se ha muerto ni nada. Ajá. Y ella trabajaba de pepenadora junto con su familia, su mamá y su hermano. Estaban empujando el carrito, ese clásico de ropa vejero. Y seguramente traía sus guantes negros sin dedos. Uh-huh. Su gorrito todo roído, sus botitas azules y su carita llena de hollín. Y también su gabardina percudida. Exacto. Estaba ahí empujando el carrito este cuando de pronto se para un tipo enfrente de ella y dice: nena, eres muy linda, debes ser modelo. Y seguramente era su príncipe azul a bordo de un Porsche o a bordo de un Mustang. Claro, pero esta vez no le trajo una oferta de matrimonio, sino una de trabajo. Entonces el tipo insistió y le dio una tarjetita y ella: pero boludo, ¿tú qué me estás diciendo a mí? Lárgate. Me estás tomando el pelo, seguramente. Me estás tomando el pelo, boludo. Exacto, eso fue lo que dijo la chica. Daniela Cot. Pero al rato dijo: a ver si a lo mejor me invita un café este boludo. Exactamente. Y entonces, en realidad, lo que hizo este hombre fue lanzarla al estrellato, tal cual ocurre en la película de ¿Quién diablos es Julieta en Cuba? Así es. O como unas telenovelas de Talía. Ah, exacto. Marimar, María la del Barrio. Es que esa fórmula pega, y pues, cuando una fórmula pega hay que repetirla hasta alcanzar. ¿Cuál era la tercera? María del Barrio, María Mercedes. María Mercedes. Para servir a usted. ¿No es la misma? No, eran fue una trilogía: María Mercedes, María del Barrio y Marimar. Ah, en donde salía este señor, ¿cómo se llamaba? Como una de esas novelas era Camila Sodi. ¿Camila Sodi? Creo que salió en una, ¿no? Yo prefiero a Camila Sado. Mamacita. Entonces, ¿a quién prefieres, Coyote? A Gabriel Asado. Gracias, muchachumbre. Ah, no, perdón. Creo que me equivoqué de programa. No. Bueno, pues, para que vean qué es lo que se puede encontrar uno en la basura. Y también, el día de hoy, algo relacionado con lo que tú mencionas, René. El día de hoy. Pero en Japón. Exactamente. Hoy. ¿En Japón? ¿Por qué dices hoy? Por eso, pero ocurrió hoy. Bueno, la nota salió el día de hoy en el diario El Centro. Ah. Y dice, la nota, la cabeza dice: la lotería en un basurero de Japón. Y resulta que un trabajador, también un pepenador, el señor José Nador. ¿El José Nador? Se encontró nada más y nada menos la cantidad. Gracias, ustedes siempre saben apreciar los buenos chistes. El público está payoleado. No. Ok. Se encontró nada más y nada menos que la cantidad de 11.400.000 yenes, algo así como $100,000 o 70,000 euros para la gente que nos está escuchando en Europa. Sí, claro. Y bueno, y eso en pesos es mucho dinero. Mucho, harto, va. Y en pesos cubanos más. De qué bueno que nadie nos escucha de Cuba, pero bueno, si estamos. Es muy difícil que nos escuchen de Cuba. Ya sabemos por qué. Sí, no hablaremos más al respecto. El chiste es que este hombre, pues, dio aviso a las autoridades de que se encontró esta enorme cantidad de dinero y la recogieron. Ahora la tienen resguardado. Un aplauso para este hombre que seguramente nos hace el favor de oírnos también. Y se la está lamentando por hacerlo. Se la está lamentando el solito por haberlo entregado, porque ahora está en custodia del gobierno japonés en espera de que algún abusado pueda reclamarlo. O abusivo. o abusado abusivo. Un abusado abusivo. Efectivamente, que lo reclame para que... Qué bonito jugar con las palabras. Sea devuelto esa cantidad de dinero. Y mientras este hombre se queda como el chinito, ya que nomás milando. Nomás milando. Y no me refiero pero a... Pero le dieron cuello. Efectivamente, bueno, pues para que se den cuenta que en todos lados se cuece nada, no nomás en Asia, sino también... No nomás en México, sino también en Asia. ¿Por qué siempre hay en actos de corrupción siempre hay relacionado alguien de ascendencia oriental? No sé decirte, ¿es un chiste o...? No, por supuesto que no, están a punto de sacar a la luz el dictamen de Fujimori. Ah, sí, cierto, pero ese fue esconder a Japón. Efectivamente. ¿Y ahí no lo pueden tocar? Pues no, pero el gobierno peruano está a punto de decidir si el hombre es culpable o no. Pues bueno, mejor vamos a más música, dejemos de hablar de temas de personas que se hicieron ricas ilícitamente y vámonos con mejor los Trashmen. Y hagámonos ricos nosotros. Exacto. Estos son los Trashmen o los basureros. Exactamente, con la canción que se llama... El pájaro surfeador. O el surf del pájaro. O Surfenberg. Hagámonos ricos. Exacto. Pues bien, esto sigue siendo Subsex en los radio. Por conexionrock.com. Punto. ¿Qué pasa, coyote? Es que me estoy haciendo rico. Estás escuchando todos los artículos. Y estamos de vuelta, amigos, amiguitas. En donde no hay éxito, pero sí muy buenas rolas. Y lo que escuchamos anteriormente fue... fue al maestro Ray Charles, el genio Ray Charles, con... Pégale al camino, Jack, o lárgate de aquí, Jack. Exactamente. Road, Jack. No more. Dedicada para Nora, desde los oscuros rincones de las azoteas de la Condechi. De la Condechi. Desde los... hacia, hasta. Hasta. Ajá. Las oscuras azoteas de la Condechi. Sí, ¿por qué serán oscuras? ¿Por qué no hay un foco? No sé. Porque si no, no existiría el romance en las azoteas y los gatos no cantarían esas... No maullarían. No maullarían tan gratamente en las noches. Que no es grato para nosotros que los oímos, pero seguramente para ellos sí. Y mientras follan, interpretan... Y bueno, eso se hacen roto preocupado por la sexualidad de todos ustedes y la de sus amigos. Efectivamente, y sus orientaciones... sexuales. Que nos vale gorro si ustedes son gays o lesbianos o mariconas o lo que sea. Mariconas. No, el chiste es de que ustedes sepan identificar que si son o no son gays. Y en este caso vamos a hacer una labor social. Irse a un barcito gay o hizo un barcito de hombres o hizo un barcito de quién sabe qué. A una de esas bares en donde una bandera multicolor los recibe. Pues gracias a la Frikipedia, que es una página encargada de recopilar artículos de muy dudosa procedencia científica. Efectivamente, y por eso el nombre de Freak. Así es. Pues nos encontramos un bonito test para saber si usted o su amigo o amiga o lo que sea, hombre, mujer o quimera, exacto, es gay. Exacto. Y vienen un test bastante interesante que ya lo hicimos venturoso y lagañas fuera del aire. Y somos gays. Sí, lamentablemente. Y orgullosamente, No. ¿Tú no te sientes orgulloso de tu orientación sexual, René? Ya ves, la sociedad me impone que no me pueda sentir orgulloso de expresarme como realmente soy. ¿Por qué no retamos a una de nuestros radioescuchas a que te devuelva el buen camino heterosexual? Yo creo que será muy buena idea. Señoritas, por favor, las personas que estén interesadas en devolver al buen camino heterosexual a René, por favor, manden un correo a sourcesexradio@gmail.com. Recuerden que este programa es grabado y que la próxima semana leeremos las propuestas que interesantemente ustedes nos hagan el favor de enviar. Muchas gracias por su atención y empezamos con el test. Así es, pregunta número uno. Por ejemplo, si te regalan algo, ¿qué pasa? O sea, si a ti te regalan algo, ¿con qué regalos te pones más feliz o qué regalos te gusta recibir? Ajá. Si te gusta recibir una botella de ron o aguardiente, es que eres un macho. Si te gusta recibir una prenda de vestir, eres rarito. Dulces, bombones, uy, chocolatines, no, exacto, ¿qué eres? Muy rarito. Uy. Flores o perfumes, eres un maricón perdido. Así, ya sabes, esa es la primera. La segunda, ¿usas cremas o bronceadores? No usa, eres un machote. Y más estilo la... Bruce Willis. Un machote estilo Bruce Willis, ok. Si solo usas un poco en verano, es que eres amanerado, o sea, medio. Si usas bastante en verano, eres un mariquita. Híjole. Abundantemente en todo el año, eres un pedazo de maricón. ¡Oh! ¡Qué fuerte! O sea, ni siquiera un maricón completo, es un pedacito de maricón. Pero es como aquel chiste, ¿no? De, ¿tienes un Chevy? No. No, pero es que tienes que contarlo bien. Ajá. Bueno, adelante, contextualicemos. Ok. Papá, fíjate que soy gay. ¿Ah, sí, hijo? ¿Y tienes un Chevy? No. ¿Vives en la Condesa? No. ¿Eres diseñador gráfico? No, soy Pepe Nador. Bueno, pues José Nador, lo que eres tú, eres un puto, no eres un gay. Ok, la gente sí le gustó este chiste. Efectivamente. Y bueno, la pregunta número 3 dentro de este test tiene que ver con las mascotas. ¿Qué tratamiento le da a sus mascotas? Su perro vive fuera y se alimenta de desperdicios, es que eres un varoncito. Exacto, hecho y derecho. Su perro vive dentro y lo acaricia, eres un tanto delicado. Su perro vive dentro, come alimento especial en la cocina y lo acaricia, eres un mariquita. Como Ticho Europa. ¿Eh? El Ticho, el famoso gato de Leti Europa. Pero ay, es mujer. Pues a lo mejor es maricona. Pues que si tiene gato es que eres un maricón seguro. Chafe. Oye, y si aparte de todo te tiras al gato, aparte de gay, zoofílico. Flash, de criptos. No, es criptos o lo que okay. Pues bueno, uso el tratamiento de las plantas. ¿Se alimenta o fuma alguna de ellas? Eres Rambo. Oh, y más si es ganja. Exacto. ¿Tiene algunas plantas fuera y no las riega? Medio macho. Salvo que, no sé, a lo mejor tienes un árbol podrido. Yo tengo cactusitos. ¿Qué seré? ¿Pero los riegas? No, en realidad. Ah, entonces eres medio macho. Ay, chanfle. Cuida de las plantas y los arbolitos, eres un floripons. Ay, qué bueno que no los cuido. Riega, poda y habla con las plantas y flores de juego jardín. Es que es un mariquita inmenso. O un esquizofrénico solitario. Hey. Si no eres gay, eres un esquizofrénico solitario. ¿Cómo le hablas a las plantas? Es que se supone que si les hablas y les hablas bonito, crecen más rápido y todo. Pero mejor fumen. Tenemos un flash. Flash, flash, flash de criptozoología mexicano. Efectivamente, ya con motivo de las fiestas patrias que este fin de semana se festejan aquí en nuestro país. Exactamente, exacto. Pues ustedes sabrán mucho. Esta sección, primero, para la gente que nos escucha por primera vez, está dedicada a esos seres extraños, mitológicos, o tal vez no tan mitológicos, pero sí. La criptozoología en realidad también es una ciencia. Una pseudociencia. Una pseudociencia. Que se encarga de estudiar a los animales que supuestamente dejaron de existir hace muchos años, pero que viven no nada más en nuestros corazones, sino en grandes lagos, en montañas, alejados de la civilización. Hay dos ramas de la criptozoología. Se puede decir que hay una criptozoología fantástica. Ajá. Y la criptozoología formal, que se encarga, por ejemplo, de descubrir animales como el ocelacanto, ese pezote prehistórico que pensó en que... Ocelacanto, ¿no? Eso, exacto. Y otros animales que encontraron también en Nueva Zelanda, nuevos. O, bueno, el famoso monstruo del lago Ness, el famoso Yeti. Eso es la criptozoología fantástica. Exacto. Pero bueno, en México también se cuece nada. Digo, ¿por qué no? Exacto, está el Nahual. El Nahual. Qué bueno, eso es como una combinación, ¿no? De un hombre lobo con un chamán. Sí, dicen que Carlos Castaneda lo maneja mucho en sus libros, ¿no? Uh-huh. Que son hombres sabios que bajo los efectos herbolarios se transforman en seres fantásticos con poderes mágicos. Exacto, o el perro negro. ¿Así es? ¿Cuál es el de Led Zeppelin? No, un perro negro, ¿verdad? Es gigantesco y habla con la gente. ¿Así es? ¿En dónde lo has visto? Según esto que se aparece por Veracruz. Tú eres muy macho, René, te fumas tus plantas. Solamente tú hablas con los perros. Pues ya ves. ¿Qué pasó? Tiene una plática muy cotorra. Eso. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo entiendo sus ladridos? Pues no sé. ¿Se huelen los traseros? No. Un saludo solo dedicado para especies, no interespecies. Ah, ok. Bueno, existen también dentro de esta amplia gama de seres mitológicos nacionales los duendes, que en cada uno de los estados han tenido un nombre diferente. Uh-huh. En el sur del país, por ejemplo, tenemos a los chaneques, a los aluches. Así es. En tu estado natal, en Veracruz. También le dicen chaneques. Sí, está en toda esa zona tropicalona. Uh-huh. Pero bueno, también en el Distrito Federal, recuerdo que alguna vez me platicaba un tío que vivía en Tláhuac, no muy lejos de donde estamos actualmente. Pero bueno, para ese entonces todavía era una zona rural. Que no hay metro y que siempre hay tráfico. Exacto, como el día de ayer que la tromba aquí en el oriente de la ciudad despedazó más que las calles y colapsó. Tuvimos airecitos en balsitas de paletas. ¿Y qué son los airecitos? Pues es pequeños seres que mi tío solía contarme que existían en su jardín. Y que más bien yo pienso que era muy machote también mi tío. No pegaba las plantas y se las fumaba. Se las fumaba. Chale, ¿será un gen recesivo lo que yo tengo? Yo creo, Coyote. Y de ahí en mi afición hacia la Sativina Forte. Muchos saludos a nuestros patrocinadores de Sativina Forte. Que, bueno, una disculpa porque es la segunda semana en que no programamos sus comerciales. Pero es que hubo fallas técnicas. Efectivamente. Pues muchas gracias a toda la gente que nos hace el favor de oírnos. Creo que es momento de a lo que te truje, choncha. O sea, ¿hace más música? Exacto, que esto... Pues sí, creo que a continuación vamos a escuchar, ¿por qué no? Algo relacionado a esta lluvia que comentábamos que el día de ayer cayó tan fuerte aquí y que incluso René provocó que estrenó la televisión. Exacto, me amoló mi tele, la tele de mi hermano, la computadora de mi hermano, el timbre, el horno de microondas, el teléfono inalámbrico y ya. No, ¿con eso más? No. Pero recuerda que puedes demandar o que puedes pedirle a la Comisión Federal. Ya lo hicimos, pero normalmente estarán 6 meses en... Bueno, pero pues... ¿Qué quieres que te den el es un supongamos que es un guardadito que tienes ahí. Le entré una tanda. Una tanda de 6 meses con la Comisión Federal de Electricidad. Pues vámonos a una canción dedicada a la lluvia y a todo este... Porque ¿a quién no le gusta cantar bajo la lluvia? Pues yo creo que ayer a mucha gente no le gustó, y principalmente la que se quedó atorada ahí debajo del periférico inundado, creo que... Sí, pobre gente. No cantaban, berreaban, pero del dolor y de la... para ellos, para que pasen mejor esos momentos aspirando su carro o pasándole la secadora, mientras no se les queme. O llevándolo al taller para que le cambien todo el motor, porque seguramente se les desvieló. Y no solo por el agua, sino por toda la porquería que arrastra. Pues esto sigue siendo Surf Sex and Roll Radio por conexionrock.com.mx. Es una canción bastante húmeda. Y los dejamos con Frank Sinatra. La voz. Pasito. Thank you. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above, and the sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Toma una canción triste y hazla feliz. Recuerda. Exacto. Pues bueno, estuvimos escuchando a los Balboas con el ataque de las hormigas de fuego. Y antes, un hombre que estaba ligado con el narcotráfico. No, gangsterismo. Él no era narcotraficante, él era gángster. Bueno, en este caso el señor Frank Sinatra, La Voz. Efectivamente. Bueno, lo conocen como La Voz porque no creo que sea pura voz. Pues no, la pura voz se murió la semana pasada. El señor Pavarotti nos dejó. Qué triste. Pero no vayamos a cosas tristes. Sí, no vayamos a cosas tristes. Mejor vamos a hablar de... ¡Estamos hartos de...! ¿De qué estamos hartos en esta ocasión? Efectivamente, escuchamos una canción que en particular se la queremos dedicar. Pues es que escuchamos el ataque de las hormigas. Que ojalá que se esté comiendo en particular un hombre que seguramente enterraron boca abajo por si se quería salir, se fuera más abajo. Exacto. Que es el señor Pinochet, a un año casi de su ausencia, o por lo menos el primer aniversario sin... El primer aniversario del asalto al Palacio de... Y el derrocamiento de Salvador Allende. Ajá. El asalto al Palacio de Moneda, que es... el derrocamiento de Salvador Allende. El 11 de septiembre. Y que no solo se celebra lo de las Torres. Que también, pues es bastante triste, pero en esta ocasión hablaremos particularmente de este caso que es el derrocamiento en Chile. A través de Estados Unidos, obviamente la CIA, respaldando al señor Pinochet. Así es. Y bueno, este es el primer aniversario de ese lamentable hecho, en el que el señor está muerto. Y eso nos da bastante gusto. Ojalá y se le estén comiendo esas hormigas rojas de las que anteriormente ya... Se haya quedado en el limbo, en algún lado así. Sí, no, ojalá y no esté ni siquiera rumbo a la isla. No, ese no se merece la entrada a la isla que yo esté, no. Tiene razón, ni siquiera lo mencionemos. A lo mejor ni se le había ocurrido a él. Y ese está en otra isla que se llama la Isla de los Monstruos. Y no es la de Godzilla. La Isla de los Monstruos, efectivamente. O la Isla Misteriosa. Sí. Estamos hartos de ese tipo de personajes. Y que se dan en todo el mundo, como esta nota que estábamos leyendo, en donde... Que es en este país asiático. ¿Tailandia? Efectivamente, en donde no se pueden reunir más de 5 personas. Exacto, no pueden hacer como congregaciones. No, perdón, eso es en Singapur. En Singapur, efectivamente. Sí, cierto, entonces, bueno, eso únicamente en Asia ocurre. Únicamente en Asia ocurre. En China también. Hay que, si quieres reunirte 4 personas está bien, pero si eres 5 necesitas un permiso del gobierno. Sí, porque, bueno, obviamente viven espantados de que vaya a haber un golpe en contra de ellos. Que los comploten. Que comploten a un gobierno que complotea a su pueblo. Exacto. Pues dos personas muy vivarachas y muy sesudas, no sé cómo. Creativas, claro. Llegaron con 2 maletitas enfrente del palacio, digamos, municipal. De gobierno. Y empezaron a alinear soldaditos de juguete, muñequitos, con parcantitas hechas a medida, protestando acerca de que la gente no se podía reunir por las calles. Cuestiones como: estamos hartos de... Exacto. Pues pusieron ahí y ya terminaron de poner instalación y salieron por pies, o sea que se fueron corriendo. Chau. Porque a los 20 minutos de que pusieron sus muñequitos, llegaron 4 camiones militares y cargaron a los muñequitos y les cayeron a macanazos a los puros muñecos y escudazos. Exacto. Y entonces, pues, los culparon de sedición. Y los muñequitos actualmente cumplen una condena perpetua en una caja de zapatos. Pobrecitos. Dios los tenga en su seno. Y por eso estamos hartos de los gobiernos represores y los muñecos que protestan. También. Y bueno, estábamos hablando también de otra cuestión que va más o menos ligada a este tipo de cuestiones, René, en donde los gobiernos mantienen a la gente hambrienta, mantienen a la gente segregada. Y bueno, en este caso también va relacionado con una asociación que poco a poco se fue cambiando su giro de denuncia social, en este caso Greenpeace, que no tiene nada que ver con la legalización de la cannabis. Yo creo que sea lo que te entiende, a lo que te refieres, te entiendo a lo que te refieres, porque cuando conocimos a Greenpeace, era una asociación internacional de gente buena onda que pasaba en un barco pesquero que llamaron el Arcoíris Guerrero, el Rainbow Warriors, y que se encargaba de denunciar los abusos de la pesca de delfines en Japón, por ejemplo, de ballenas. Pesca de balleneros en Japón, se les atravesaban con sus lanchitas inflables en ese barcote gigante arrastrando a la ballena. O que arrojaban pintura roja a personajes de Hollywood que utilizaban pieles de animales. O llegaban y les robaban sus garrotes a los que garroteaban focas bebés en Canadá. Pero poco a poco esta asociación fue divirtiendo su movimiento. Tú lo veías y, ay, yo quiero ser de Greenpeace cuando sea grande. Pero sin embargo, ha tomado un giro ya bastante político y de algún modo manipulador. Y bueno, tan es así la nota que leímos. Así es, y esto sí pasó en Tailandia. Exacto. Es que nos confundimos. Para mí los rumbos de Asia. Sí, también. Ya sabes, esos asiáticos. Esos archipiélagos que tanto nos confunden en geografía. Sí, yo tomé geografía por culpa de los asiáticos. Pero bueno. En esta ocasión, resulta que Greenpeace logró reunir una enorme cantidad de esa fruta que se relaciona tanto con la entrepierna femenina, alias papaya. Exacto. Y bueno, 11 en ciertos países del mundo es una grosería decir papaya. Qué bueno que aquí no. Exacto. Aquí nos encanta la papaya. De ahí. Pues llevaron 11 toneladas de papayas transgénicas enfrente del Palacio de Gobierno. Eso con la intención de quejarse y decir, estamos hartos de la papaya transgénica. Pero pues ahora sí que le salió el tiro por la culata, porque a la gente le importó poquito que fuera una protesta. Porque al momento en el que descargan las papayas y las posan frente al Palacio Legislativo a manera de protesta, no duró ni media hora. Querían hacerlas, ¿qué puré? Pues no sé. Pues querían hacer las papayas. No, querían hacer la protesta y con las papayas y que la gente viera que estaba mal eso de las papayas. La gente hambrienta llegó corriendo y empezó a recoger las papayas para consumirlas. Y los automovilistas se paraban y llevaban la cajuela con papayas. E incluso los legisladores que estaban dentro del Palacio de Gobierno salieron y recogieron su ración. Claro, pues ¿por qué no? Si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Sí, entonces esto nos habla de la necesidad de alimento que tienen en muchas partes del mundo y que no les importa que estén contaminados o no, porque seguirán consumiendo. Chample. Y bueno, algo parecido ocurre también. Ya sabes que en Estados Unidos todo resulta tóxico. Radioactivo. Efectivamente, todo lo que consumen esta todo da cáncer. Y por eso la gran cantidad de obesos que cada vez son más, igual en nuestro país. Y bueno, esto viene a colación porque el saborizante de las palomitas de microondas, el que le da el sabor a mantequilla, no es de fiar porque puede provocar cáncer o enfermedades pulmonares. Chale. Incluso algunos trabajadores de empresas de pues ¿qué podemos comer? Todo da cáncer. Bueno, en exceso, René. No, sí, ya lo sé, pero el Miguelito da cáncer. El agua saborizada da cáncer. El buparino da cáncer. La Coca-Cola cero. Las sopas enlatadas dan cáncer. Todo. El Kool-Aid o esa saborizante para aguas. ¿Sí? Hasta los chiles vienen enlatados. Ay, hasta la risa tenemos enlatada. Hasta también tenemos risas enlatadas. Por ejemplo. ¿Sí? Estas son risas transgénicas, por ejemplo. Qué lástima, estamos hartos de lo transgénico. No consuman cuestiones naturales. Sean mariquitas. No, sean machos. No hablen con sus plantas. Cómanselas. Fúmanselas. Pues bueno, a lo mejor no vamos a más música. ¿Por qué no ponemos algo como transgénico? Pastoroso, como algo como transgénico. Exacto, ¿por qué no escuchamos a los Beatles y los Beatles? ¿Será una nueva transgénica? Claro. Me parece bien. Déjame saco el chicle. A ver, repito conmigo. R con R cigarro. R con R cigarro. R con R barril. Fitzroy Sterling. Rápido, ruedan las ruedas. Del ferrocarril. Pues bueno, este es Fitzroy Sterling haciendo un cover de otro cover, de una canción robada de George Harrison. Efectivamente que no es de los Beatles, pero sí es una canción de un ex Beatle. Se llama My Sweet Lord. Pues los dejamos con esta rola en Conexión Rock, que estamos transmitiendo el programa de... ¿De qué? Sobsex and Roll. Radio por conexionrock.com.mx. Aleluya y gracias a Dios que nos deja transmitir este programa. Sin problemas. Pues bueno, adiós. Nos vemos en unos minutitos. ¿Cómo que adiós? Regresamos después de este corte. En unos minutitos. My Lord, Estás escuchando. Y bueno, esas fueron las nada sabias palabras de José Girón. Y efectivamente, todo lo que viene de Disney, Disney todo lo pervierte. Nunca Disney se ha preocupado en editar un video donde pueda exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Qué más guapa, sí. Y bueno, esas fueron las nada sabias palabras de José Girón. Y efectivamente, todo lo que viene de Disney, Disney todo lo pervierte. Disney todo lo hace pedazos. Acabamos de ver la entrega de los MTV Music Awards. El Disney tiene que ver con... Por supuesto, Britney Spears. Deja en paz a Britney. La señorita loca. Qué más guapa, sí. Y esta mujer de... A mí me gusta más cómo se ve panzona Britney Spears, te lo juro. ¿Sí? Sí. Se ve más sabrosona, ¿no? Sí, a mí me gusta. Pues sí, pero mira, lo que me refiero es de que el señor Girón tiene razón. Tiene razón, todo lo pervierte. ¿Qué tal esta nota, René? La de esta mujer de que aparece en las películas de Disney. ¿Cómo se llama? ¿Disney Lohan? No. La nota que te envié y que esta mujer ingenuamente mandó sus fotografías en pelotas y equivocó la dirección. Vanessa Hudgens. Vanessa Hudgens. Es una chavita muy guapa, por cierto. Y que lo pudimos constatar en esas fotografías tan candentes. Uh-huh. Que el destino y su equivocación nos hizo favor de llegar hasta nuestro ojos. Bueno, pero el chiste es que todo salió a la luz porque Disney la regañó por hacer eso. Pero pues, ¿qué diablos nos importa que Disney la regañe? O sea, nos importa que... Disney la pervierta. Que Disney la pervierta. Ese maldito ratón imperialista nos ha regalado muy buenos momentos. Exacto. Y hablando de cuestiones sexosas, pues este programa está a punto de despedirse y nos vamos a ir con una canción. Ya nos vamos, esta vez vamos a durar una hora hablando. Posiblemente me escuchen hablar de repente, me escuchen estornudar, porque acuérdense que es grabado y lo segundo no es grabado, va a ser rolas puestas en vivo. Efectivamente, y va a estar René Venturoso contestando sus mensajes. Le recordamos, este programa... repente voy a decir uno que otro chascarrillo. Y vamos a programar rolas que previamente nosotros definimos cuáles serían. Pues sí, esta parte del programa se acaba. La no, parte acaba grabada. La parte grabada y viene la parte semi en vivo. Que va a estar René Venturoso contestando todos sus mensajes a través del mes del Messenger. Y también mando saludos a secundarias, prepas y todo. A bodas, 15 años. Les recordamos también nuestra labor altruista de amenizar fiestas. Y si quieren pedir una rola en específico, ya saben que pueden hacerlo a la dirección de soulsexradio@gmail.com, en el mensajero o por correo. Por favor, envíen sus sugerencias, sus peticiones, y fotos, sus comentarios y fotos eróticas, chicas, como la de las señoritas Disney. Exactamente, exacto. Pues bueno, Coyote, pues un placer estar contigo, René Venturoso. Muy pronto. La próxima semana nos estaremos escuchando grabaditos, pero nos estaremos oyendo. Y completitos. Muchísimas gracias. Les recordamos que pueden escuchar los programas en un histórico a través de conexionrock.com.mx/blog. Y bueno, vámonos con una mítica banda nacional que recientemente apareció para volver a desaparecer. Sí, ya saben, eso está de moda. Se llaman Los Exquisitos y esta canción es El Planeta Sexo. Bienvenidos al Planeta Sexual, o lo que es lo mismo, Sor Sex and Roll Radio por conexionrock.com.mx. O al revés. Nos vemos el próximo jueves. Bueno, nos escuchan el próximo jueves. Ya saben cómo es eso. Mickey Mouse, te amo. Exacto. amiguitos y amiguitas, solo interrumpo. Amiguitos y amiguitas, interrumpo tantito la canción para recordarles que el programa no se ha acabado. Continúen con nosotros, que aquí seguimos. Sale, los dejo con la rola. Bienvenidos a esta su segunda hora de Subsex and Roll Radio por conexionrock.com.mx. Yo soy su amigo René Venturoso, ahora totalmente en vivo, siendo las 10:06, y creo que la gente que llegó tarde y no escuchó la disculpa que dimos en un principio del programa debe escuchar otra vez. Bueno, es una disculpa ni es una excusa. El problema que tuvimos fue que el Coyote le cambiaron su horario altaneramente en la escuela y pues evidentemente no va a poder venir ya los jueves, así que vamos a grabar el programa los miércoles y lo vamos a transmitir los jueves, y aquí yo voy a estar contestando sus mensajitos e interactuando con ustedes. pues, para que no se sientan mal. Y si alguno de ustedes quiere un saludo en vivo, pues hágamelo saber y yo interrumpo la transmisión y se los mando. También mando besos, recibo apachurros y todo lo que ustedes gusten. Ya saben, en esta su estación amiga, hermana, o más bien su programa amigo, que es Subsex and Roll Radio. Y bien, ¿qué les parece si nos vamos a más música? ¿No? ¿No les gusta? ¿No les parece? Pues bueno, como sea, vámonos a música. Para que yo me siga... para que sigan escuchando y no se vayan en lo que preparo lo que viene. Y bien, esto es... ay, ay, ay, ay, ¿dónde dejé las rolas? Perdón, perdón, amigos, por este silencio. Pero esto es Maybelline de Chuck Berry, en lo que regresamos con más ganas. Se cuidan, bye. Esto sigue siendo Subsex and Roll Radio por conexionrock.com.mx o al revés. Qué extraño es decirlo solo. Estoy de vuelta, amigos. Pues aquí con los saludos pendientes. Un saludo a la señorita Nora, que nos está escuchando y se perdió su saludo grabado, pero aquí viene su saludo normal. También la señorita Aranza se perdió un saludo grabado porque llegó muy tarde, pero aquí va. Saludos y besos a las dos chicuelas que son fans from hell de este show. Del show de Subsex and Roll Radio, claro. Pero también hay fans que son fans de unas cosas medio raras. Ya saben, creo que saben de qué país estoy hablando. Del lejano oriente, Japón. El país del sol naciente. Estos japoneses tienen fetiches muy raros. Ya les hemos platicado de aquello de las máquinas que expenden calzoncillos usados de colegialas coquetonas. Y también de otras máquinas que expenden otro tipo de cosas raras. Pues bueno, investigando en la red encontré que también hay una prevención muy rara. Que les gusta ver a chicas en minifalda y con botas aplastando trenes de juguete. Así es, ustedes pueden ver este video ahí. Bueno, no lo pueden ver porque es así como la carátula del video. No está en YouTube, así que no se emocionen buscándolo, amigos. Pero pues yo creo que será muy divertido encontrar material de este tipo, ¿no creen? Bueno, ¿qué opina nuestro público de esta perversión? Yo creo que se me hace un tanto inocente, porque la chica, según las fotos que veo del video en representación, nunca se quita la ropa. Solo está en minifalda y con botas aplastando un pobre tren que nada le hizo. Y bueno, nos vamos a más rolas. Les voy a dejar con los Atlantics y esta rolita que se llama Bómbora. Es una de las rolas más famosas de ellos, esta banda australiana, que creo que no necesita mucha introducción, y si quieren introducción de esta banda australiana, pues tíranla y serán complacidos. Esto sigue siendo Soul Sex and Roll Radio por conexionrock.com.mx, o al revés, les digo que no me acostumbro a decirlo solo. Yeah. Estás escuchando Surf, Sex and Roll. Bien, de vuelta más una vez a los que nos truje choncha, chencha. Aquí dando saluditos y avisos. Les recuerdo que el Coyote no está porque la primera parte del programa estuvo grabada. Lamentablemente solo pudimos grabar una hora, pero eso no impide que no tenga, que tengamos programa. Digo, aquí estamos, aquí estoy dándoles el programa, trayéndoles alegría a sus oídos. Pero no se preocupen, los próximos jueves habrá programa de dos horas. Aunque sea grabado, será programa de dos horas y sin ningún contratiempo. Pero antes quiero dedicar la rola de Brian Setzer, la de Pensilvania. Pensilvania 65000, a la señorita Nora que nos está escuchando. Y también quiero mandar un beso especial a la señorita Pulguita que está ahí al pie del cañón escuchando este programa. Un beso, Pulga, gracias por estar ahí. Y bueno, amigos, pues nos vamos a más rola, a menos que quieran que les diga algo curioso sobre que se los voy a decir. Mejor regresando, porque esto es de muy mala educación, hablar mal de una gente que no nos esté escuchando. Pues bien, esto sigue siendo Surf, Sex and Roll Radio por conexionrock.com.mx y nos vamos con algo así como un bloquecito medio nacional con eso de que estamos cerca de las fiestas patrias. Pero bueno, esto es Los Locos del Ritmo y Su Chica Alborotada por Surf, Sex and Roll Radio en conexionrock.com.mx o al revés. Yeah. Quieres enterar que te quiero de verdad, no te quieres enterar, no te quieres enterar, que te quiero de verdad, y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré, porque no te puedo ver. Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón. Búscate otro chico, yeye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés con el pelo alborotado y que hace fines de color. Otro chico, yeye, que te comprenda como yo. No te quieres enterar, que te quiero de verdad. Y ni vendrás a salirme y a rogarme. Vendrás como siempre a suplicarme. Que sea tu chico, yeah, yeah. Que sea tu chico, yeah, yeah. Que sea tu chico, yeah, yeah. chico, otro chico, yeye. Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés con el pelo alborotado y calcetines de color. Otro chico, yeye, otro chico, yeye. Que te comprenda como yo, no te quieres enterar. Yeye, que te quiero de verdad. Yeye, y vendrás de rodillas a rogarme. Y vendrás como siempre a suplicarme. Que sea tu chico, tu chico, yeye. Que sea tu chico, yeye. Que sea tu chico, yeye. Que sea tu chico, yeye. Y bien, estamos de vuelta, amiguitos, amiguitas, caramelos y bolitas que están escuchando. Este es su programa, Surfex and Roll Radio por conexionrock.com.mx. Yo soy su amigo René Venturoso, que hoy soy el solitario playero, ese antiguo personaje que tenía, porque el coyote, como ya saben, no está. Otra disculpa más, porque asuntos escolares, asuntos de ese tipo, impidieron su presencia aquí y lo impidieron todos los jueves, pero no se preocupen, porque sí va a haber programa con él, aunque no lo crean, la magia de esto de la radio por internet va a lograr que el coyote esté presente todos los jueves. Ah, pero antes les recuerdo que tenemos la promoción de la Conexión Card. Aquí en la página de conexionrock.com.mx pueden inscribirse y tener su conexión card, la cual les da derecho a fabulosos descuentos o incluso alguna que otra chela gratuita en ciertos toquines. Pero necesitamos también su ayuda para que esta promoción sea más cotorra y les brinde más oportunidades de tener más regalitos a todos. Si ustedes se meten a conexionrock.com.mx/código, van a encontrar cómo pueden agregar nuestros logotipos, nuestros banners, incluso un reproductor muy cotorro que pueden agregarlo al MySpace, al Ringo, al High Five, a la cosa que ustedes tengan para comunicarse con sus amigos en las redes sociales. Les repito otra vez, la página es conexionrock.com.mx/código. Así, y ustedes pueden ayudarnos a que la Connection Card llegue a más gente y tengan más fans ustedes, tengamos más fans nosotros y seamos todos amigos y muy bonito todo. Ahí está el código para que le den copy paste o copiar y pegar, muy sencillo, nada complicado. Ahí está resaltadito en letras mayúsculas y hasta en colores diferentes. Y pues ya saben, ahí agréguense también al Messenger de este programa que es Subsex Radio. También pueden mandar mensajes o correos a esta misma dirección para que hagamos sus complacencias, sus saludos. Ah, y aparte también quiero mandar un saludo hasta Puebla, porque el doctor Huatulco está escuchándonos desde hace tiempo que no nos escuchaba. A ver que con otra rola pide que le pongamos que no tengo. Y bien, pues vámonos a más rolas en vez de estarlos aburriendo con esta alaraca que me traigo el día de hoy. Como nadie ha pedido una complacencia, pues me voy a complacer a mí mismo y les voy a poner a los Straight Jackets. Pues bueno, esto es My Heart Will Go On de los Straight Jackets, aquel covercillo muy bueno que se hicieron de esta rola que salió en Titanic. Pero bueno, ¿para qué les platico si ya lo conocen? Esto sigue siendo Subsex and Roll Radio por conexionrock.com.mx, que estamos en solitario. Thank you. interrumpimos esta transmisión momentáneamente para mandar un saludo a la galleta de la suerte de parte de la señorita Nora. Continuamos. A la galleta de la suerte de Nora. Estás escuchando Surf, Sex and Roll. Están escuchando Surf, Sex and Roll. Y sí, estamos de vuelta, mandamos muchos saludos y muchos besos y todo. Fuimos muy felices con helado de limón. O bueno, nieve de limón, creo que es más común. Una nievecita de limón con helado de limón, porque el helado de limón no sé cómo sepa, nunca lo he probado. Pero bueno, hablando de cosas absurdas, ¿ustedes qué película absurda quisieran que se hiciera últimamente? A lo mejor Dragon Ball Z, la película. Pues ¿qué creen? Sí se va a hacer una película estadounidense, porque creo que muchos de ustedes ya sabrán que hay una película de Dragon Ball china por ahí circulando por la red, por el Canal 5 los domingos en la función de matiné. Pero no, van a hacer una película estadounidense con actores verdaderos de Dragon Ball Z, como ven. Y también viene otra de Street Fighter, ya ven que son una muy chafa, pues quieren hacer las cosas bien según ellos esta ocasión. Ya saben que al... los estadounidenses, cuando se les agotan las ideas, empiezan a hacer bodrios, que de por sí como que no hacen muy buenas películas últimamente, pero ¿qué le vamos a hacer si así son ellos? Y bien, vámonos a mucha más música, porque esta emisión, en esta ocasión, va a ser muy musical. Y pues nos pidieron algo de Twist, y pues claro, cómo no, vámonos con el Twist del perro de los Rogers, dedicada para la Pulga. La Pulga está muy activa el día de hoy en este programa, digan, óiganme. Pero bueno, esto sigue siendo Subsex and Roll Radio por conexionrock.com.mx, o al revés, o hasta que se me vaya la voz y me canse de hablar. Bye, y más saludos a todos los que nos estén escuchando en Acámbaro. Yo tengo un perro muy alegre que baila el swing. Yo tengo un perro muy alegre que baila el swing. Y ya todos los amigos me dicen que los enseña a bailar. Yo tengo un perro muy alegre que baila el swing. Yo tengo un perro muy alegre que baila el swing. Y a todos los amigos me dicen que los enseña a bailar. Y bueno, la rola de Ataque Fantasma fue de parte de Beto Huatulco para Dani, que vive en San Felipe de Jesús, donde es la cuna del punk nacional, según Polo Pepo. Y pues, me inspiraron a poner la canción de Polo Pepo, yo no puedo evitarlo. Pues esto es Polo Pepo con San Felipe Punk y sus alrededores. Esto sigue siendo Soul Sex and Roll Radio por conexionrock.com.mx y seguimos aquí, no nos hemos ido. Y recuerden, el messenger es subsexradio@gmail.com.mx. Bueno, después de esa otra pausa musical, porque pues tenía que ponerla, recordar a San Felipe Punk con Polo Pepo, pues no quedaba de otra. Y bien, quiero mandar unos apachurros hasta Sinaloa, a la querida Angie que nos está escuchando. Espero que nos esté escuchando, si no ya mandé los saludos al aire, pero los demás lo escucharon y saben que se los envié. Si no, pregúntenle y díganle que fue verdad. Bueno, amiguitos y amiguitas, ya casi acabamos, pero todavía no nos vamos. No, todavía tenemos tiempo para comentarles que si ustedes son rusos, bueno, no son rusos, si nos están escuchando de Rusia, no sé, pues están enhorabuena, porque con eso de que los rusos están quedando sin población, están implantando programas muy cotorros y muy buenos para alientar a que la gente tenga sexo y sobre todo hijos. Incluso hay un día, están intentando instalar un día que se llama el Día del Amor. Así es, ese Día del Amor va a ser un día que cualquiera puede tomarse libre en el trabajo una vez por mes, no sean golosos tampoco, que van a poder también invitar a su pareja, si es que ella trabaja, irse a su casa y hacer el amor. Salvaje y suavemente el amor. Y si después de esa sesión surge un niño o niña, resulta ser que se van a llevar un fabuloso premio, consistente en tal vez un refri, una lavadora, un horno de microondas, una televisión y un boleto de rifa para un auto. Claro que sí, estos rusos con esas ideas que tienen, pues ya ven que se están despoblando y también es un paisesote. Aparte de que se desintegraron, siguen siendo un paisesote. Pues bueno, yo creo que es una medida. También podrían abrir la frontera y dejar entrar uno que otro chinito. Pero a lo mejor les gusta eso de que todos los rusos sean güeros. Ah, también el coyote está conectado. No, está desde su casa mandándole saludos a toda la bandera loca. Que... a toda la bandera loca que nos está escuchando. De parte del coyote Lagañas, que está en la comunidad de su casa. Dice... hola, ¿cómo están? Saludos. Y bueno, vámonos ahora sí a más música. Perdón que me distraiga, pero ahora estando solo es un poquito más difícil seguir la transmisión y todo el relajito. Pues vámonos con esta rolita de los New Niles. El crujir de tus rodillas. Esto sigue siendo Soul Sex and Roll Radio por conexión rock.com.mx y estoy de solitario playero. Me gusta crujir tus rodillas cuando te sientas en cuclillas. Es un sonido cavernoso que sorprende por lo hermoso. Todas mis citas están grabadas con el crujir de tus rodillas. Al levantarme por las mañanas oigo esa música sagrada. Y bien, estamos de vuelta, amigos y amigas. Tengo que hacer una aclaración más bien. Me dijeron que Dani no es de San Felipe de Jesús, que estaba, ya ven, me emociono. Es de esta otra bonito lugar que es San Juan de Aragón. No tiene ninguna diferencia, pero hubiera sido punk ella si hubiera sido de San Felipe de Jesús. Pero bueno, hecha la aclaración. También hay que mandar más apachurros a Angie, que nos está pidiendo muchos apachurros. Más bien, me está pidiendo muchos apachurros y yo con mucho gusto se los envío hasta Sinaloa. Y bien, amigos, pues lamentablemente se acabó. Así es, se acabó esto. Nos vamos a ver muy pronto, el próximo jueves, con más músicas, caramelos, bolitas, helado de limón, nieve de chocolate. Pues ya lo saben, esto fue Sussex and Roll Radio por conexionrock.com.mx. El mensajero es subsexradio@gmail.com, R con R cigarro, aguacate, ya está, dicción, listo. Les recuerdo también la Connection Card, pueden adquirirla gratuitamente en la página de conexionrock.com.mx y ayúdenos a esparcir la felicidad de la Connection Card metiéndose a www.conexionrock.com.mx/código. Ahí encontrarán banners, cómo agregar nuestro productor a su MySpace, incluso códigos para agregar banners muy bonitos e imágenes y cosas que a ustedes les interese de la estación amiga suya. Pues bueno, pues yo me voy al ritmo de la lluvia. Se cuidan y nos vemos el próximo jueves aquí en su programa amigo de Sussex and Roll Radio. Nos vemos. No hablen con extraños. Esos golpecitos que escuchaste tú, que te lloré, al ritmo de la lluvia las dejé caer, para que fuera junto a ti. La música del cielo empezó a llegar, cuando yo lloré por ti. Y lágrimas y gotas quisieron cantar, al ritmo de la lluvia. Lluvia, ve y dile que la esperaré, aunque ella no quiera regresar a mí. Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol. La música del cielo empezó a llegar, cuando yo lloré por ti. Lágrimas y gotas quisieron cantar, al ritmo de la lluvia. Lluvia, ve y dile que la esperaré, aunque